nuestro anfitrión. Acabamos de ver la función Alemania, dirigida y escrita por Nacho Giatti, correcto. Bueno, aquí estamos con Nacho. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, bastante buenas noches. Bastante entrada las noches. Sí, ¿contento con la función? Sí, la verdad muy contento. Ya llevamos 3 meses y medio de función y la verdad que nada, bueno, cada función es una pequeña fiesta entre todos, así de comicidad, de actuación, una especie de festejo personal, viste, para nosotros, claro, y para claro, el público, claro, claro. ¿No? Pero sí, sobre todo para... Se ve que hay mucha unidad en el grupo y que lo disfrutan, el público también, se lo veo muy contento, fuimos parte del público y realmente una función excitante en cuanto al nivel de actuación de los actores y la decímelo vos. La intensidad del juego, de los actores, capaz, digamos, es una obra de mucha actuación, la historia que es un poco, bueno, hilarante, delirante, absurda. Total. Si no estuviese apoyada en el juego de los actores y en ese especie de delirio o de estado de niñez de los actores, capaz que no tendría la impronta, ¿no? La espontaneidad, exacto, y la frescura, exacto, que me parece que tiene a partir del juego y de la frescura que proponen ellos los actores, que son Iván Moschner, Eugenio Alonso, Guido Botofiora, Michel Noer y Florencia Sommerfiati, que es una pequeña aparición, que es mi prima, para decirlo. Pero es la última en aparecer en escena. Es la última en aparecer en escena. Como un momento brillante, claro, ¿no? Un momento ya, la frutillita de la sopa, sí, sí, ¿no? Cuando ya todo parece dicho, ella aparece para hundir más todavía esta familia, ¿no? Porque trata de una familia... Eso, ¿querés contarnos un poco, para la gente que nos está escuchando, sí, sí, de qué trata un poquito así en pocas palabras? Y en pocas palabras, así resumidamente, es la historia de un padre que vuelve después de muchos años de haber abandonado a su familia, vuelve a Buenos Aires y ocupa el lugar que dejó vacante, ¿no? Antes de irse con su esposa, con sus dos hijos, a los cuales prácticamente ya ni conoce, pero todo parece quedar, a veces parece haber quedado estancado, ¿no? O sea, todo parece, vuelve a transcurrir con normalidad, ¿no? Para esta familia que en realidad por abajo trama un plan desopilante para cobrarle todo el dinero. Cobrar algunas deudas pendientes, que fíjate que de lo emocional y de lo pasan a ser deudas contantes y sonantes, ¿no? Porque tratan de recuperar todo el dinero que él debería haber invertido en ellos, ¿no? Todo ese tiempo. Haciendo algunos números así, algunos números redondos de colegio, de club, de vacaciones, lo que tendría que haber invertido, ¿no? Él como buen padre que no lo fue. Entonces es esto, ¿no? Es la historia de una familia, a la vez, como vuelve el padre, digamos, todos los vínculos vuelven a reflotar, a florecer, y de una manera un poco cómica, no por eso no profunda, nada, se va desatando una especie de tormenta, ¿no?, entre esta familia. En pocos rasgos, a gran escala lo digo. No, por supuesto. Ha sido una muy buena sinopsis del recorrido del trabajo. Se ve que hay un trabajo bien elaborado de los actores, hay un trabajo previo importante. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando el espectáculo? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Está escrita por vos? Está escrita por mí, sí. Trabajamos el año pasado unos 2 meses y medio, 3 meses, en más lo que es el vínculo familiar, o sea, el trabajo de los personajes y del vínculo entre ellos para lograr una verosimilitud bastante fuerte en eso. Y después este año ensayamos 1 mes y medio, 2 meses, que después también tocó el ensamble con la orquesta, que es una pequeña orquesta, en realidad es un cuarteto de cuerdas, compuesto por Paula Sirimibón, Natalia Robacio, Belén Echeveste y María Florencia Prieto, con los arreglos musicales de Alan Haxton, y la composición es mía y de Alan Haxton. Eso fue el final, ¿no? Más o menos un mes también de ensamble con lo que fue el cuarteto de cuerdas. Y después, bueno, fue muy, la verdad fue delicioso, o sea, todo el proceso tuvo sus complicaciones, sus crisis, como suele tener cualquier proceso que involucra a seres humanos, pero fue hermoso, muy digamos, muy generoso de parte de ellos, de las músicas, del equipo técnico. Lo disfrutamos muchísimo, disfrutamos cada función, la verdad, disfrutamos a pleno cada función. Una buena obra para que se vengan a ver. Sí, bueno, vamos a invitar a todo el mundo aquí desde Ofrendas Urbanas a que vengan a verlo los viernes. A las 23:30. 23:30, única función, ¿verdad? Sí, única función. Sí, Teatro Anfitrión, Venezuela 3340.